que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Qué reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. El Zumbirato de Venezuela está creciendo mi amor por ti. Latinos Unidos está creciendo tu amor por mí. Está creciendo mi amor por ti. Manny B está creciendo tu amor por mí. Tú en un principio solo amigo queda. Sé que tú también, pues tus ojos me lo dicen. Esta química entre los dos es combustible. Girl, está creciendo mi amor por ti. Está creciendo tu amor por mí. Está creciendo mi amor por ti. Sube. Está creciendo tu amor por mí. Come on, come on. Mira, yo voy a tomar tu mano. Mira, tus ojos y te voy a decir que quiero. Mira, mi comprende que yo quiero solo ser tu amigo. Romper el hielo y entrar a otro nivel contigo. El renacimiento, ¿ok? Baby Rob, Artani, Ram Jazz. Innovando. Rock is crack, baby. Mani B, el Monster Mix. Electronica. Po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándoles a todos y a todos, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, próximamente un 8 de diciembre. Sale gracias también a un comandante en jefe, se encuentra en esa chamba desde otro plano, para los que todavía creen. si sigue trabajando. Muy bueno, nuestra esencia no se pierde. Hugo Rafael Chávez Frías y por supuesto a Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sale gracias a quien más, Inair Mansur. Bueno, recordamos, Hiroshua, que este programa sale gracias también a ese pueblo maravilloso que nos está escuchando, por supuesto. Y bueno, al ministro Fidel Barbarito. Bárbaro. El del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También sale gracias a este equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Hiroshua, Michinox. Y quien les habla, Inair Mansur. Pero recordamos que también, por supuesto, no podemos olvidar esa gran asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Y gracias a quien tenemos música en este programa, DJ Pochi. Recordamos que hoy es lunes, lunes de merengue y bachata. Y quieren, ajá, ahí están, activarse. Actívense porque hoy es lunes de merengue y bachata y estamos pegados, claro que sí. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-052-4250. 0416-052-4250. ¿Y a dónde más, Hiroshua? También nos pueden conseguir en las redes sociales. A los pies. Twitter. A los pies. Arroba Contraataque 963. Y bueno, y síguenos con el hashtag martes, no, lunes de merengue y bachata. Claro que sí. Bueno, recuerden que también nos pueden escribir al Contraataque Pendiente en Cara de Libro en el Facebook y pueden revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¿Cuál es la mensajería? ¿Cuál es la mensajería al cual nos pueden escribir, solicitar merengue, bachata? Nos pueden, bueno, mandar un mensajito desde la cola, desde si está saliendo de su trabajo, si está llegando a su trabajo, si está en las camionetas y nos está escuchando. Escríbanos al 0416-052-4250. 0416-052-4250. Y al arroba Contraataque 963. ¿Qué tienes por ahí, Hiroshua? Bueno, nada más y nada menos que, bueno, llegan a Venezuela campeona invicta del suramericano femenino de fútbol 17. ¿Qué tal? Todo esto tiene un solo culpable en esta vida. Claro que sí, Ale. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así mismo, no hay otro. No hay otro, no hay otro. Bueno, por aquí nos informa ABN que 1620 inspecciones ha realizado Misión Eficiencia o Nada para combatir la corrupción. Eso merece un gran aplauso. ¿Y esto es culpa de quién, Puchi? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es. Y bueno, por supuesto, por acá nos dicen, el alcalde Rodríguez contra el amor de Chávez no van a poder. Pero la foto que tenemos en ese comunicado es bien particular, porque bueno, estamos en nuestra primera ciclovía permanente, así que ya tenemos ciclovía. Pronto, pronto apagar esos carros, sí, y acelerar las piernas. Al fin, al fin, al fin. Claro, ejercitar todo el cuerpo, empezando por las piernas. Mira, pero por aquí una noticia de terror para irnos a un corte y la desarrollamos más adelante. Ajá. Maduro entregó Plan de la Patria 2013-2019 al presidente de la Asamblea Nacional. Así que bueno, ya adivinen quién está detrás de ese Plan de la Patria. Chávez. No, bueno, vamos a un corte y ya regresamos. ¿Qué comunismo es ese? Así mismo, comandante. Así que bueno, recuerda, lunes de merengue y bachata. No te despegues, Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Escríbenos. No sé si tú eres chocolate, no sé si tú eres un bombón. Te veo en la pista, entro, bailo contigo y pega el vaporón. En tu piel sabor a chocolate, empieza a correr el sudor. Bailando contigo de esa bandita que me hace decir. Vamos a bailar, a disfrutar, la noche es nuestra. sé que tú eres chocolate, también que tú eres un bombón. Te vi en la pista, entré, bailé contigo y se prendió el rumbón. Tu piel rica de chocolate hace combinar el sabor. Me la ves el torrón con la faldita, ya no lo pienses. Mira, y deja que se suelte el mambo. Continuamos con la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde. Bueno, y estábamos escuchando porque hoy es lunes de merengue y bachata y nos activamos ya, desde ya, a la lucha en esta semana con Bombón de los Cadillacs, ¿no? Bueno, recuerden que también nos pueden escuchar a través de internet por albaciudad.org/radio/. En estos días, la semana pasada nos estaban escuchando desde Apure. Desde Guárico también. Ah, no, y bueno, por supuesto, internacionalmente, Argentina, Ecuador, todos esos muchachos del hermoso Ecuador que sintonizan a la ciudad. Ay, mira, cosas bonitas. Sí, yo tengo por acá cosas muy bonitas. Cuéntame. Bueno, esto es directamente desde ABN, Venezuela, campeona invicta del suramericano femenino de fútbol sub-17. Bueno, este domingo la tolda demostró a la selección venezolana de fútbol femenino sub-17 en suramericano disputado en la Asunción, Paraguay, tras coronarse campeonas invictas del torneo que otorgó 3 boletos al mundial de la categoría, efectuándose en Costa Rica para el 2014. Así que bueno, un aplauso y bueno, todas las mejores vibras para esta selección femenina que llega a nuestra patria. Las criollas ya habían asegurado el pasado viernes su clasificación al Mundial de Costa Rica, al que también clasificaron en Paraguay y Colombia. El equipo venezolano se coronó invicto en el torneo, con goleada incluida en la última fecha, pues ganó 6, empató 1 y en los 7 partidos del certamen. ¿Qué tal? No, estos son piedras. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. La generación de oro gracias a la revolución deportiva. Total invictas, ¿no? Sí, mi guara. ¿Quién iba a pensarlo? Pero bueno, así es, esto es culpa Chávez. Y también es culpa Chávez que 1.620 inspecciones se han realizado. Esto es por misión eficiencia o nada para combatir la corrupción. Y bueno, todo es por culpa de Chávez. Claro que sí, porque desde el lanzamiento de la misión eficiencia o nada en abril pasado, se han realizado 1.620 inspecciones en el país para combatir la corrupción y evaluar el avance de proyectos emprendidos por el Ejecutivo, manifestó este lunes el ministro de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Wilmer Barrientos. Bueno, explicó que de esas inspecciones, 1.618 han sido en el país y las otras dos, bueno, en el ámbito internacional. Así que específicamente en buques de esta que están en construcción fuera de las fronteras nacionales. También agregó que estas se han ejecutado en las áreas de alimentación, salud, comunas, tierras, agrícola y educación. Y bueno, entre otras, en los estados Miranda, Vargas, Cojedes, Carabobo y bueno, otros estados del país. Así que eficiencia o nada, ¿no, Puchi? Así es. Y bueno, yo por aquí tengo una noticia de terror, pero sí, que la lea. Calma, pueblo, la va a leer Irosfa. Cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Una noticia espantosa, Irosfa. Mira esto, vale, que salen al mejor estilo de Globovisión. Bueno, por acá nos dice ABN que Maduro entregó plan de la patria 2013-2019 al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó este lunes, a primeras horas de la mañana, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, nuestro Plan de la Patria 2013-2019 para su posterior discusión y aprobación durante el tercer trimestre de este año del Parlamento venezolano. Yo quiero, luego de haber tomado la propuesta del Plan de la Patria de nuestro comandante, su testamento histórico, y luego de haber discutido junto al pueblo, el 7 de octubre del 2012, entregarle a la Asamblea Nacional el poder legislativo de la República. Esto lo expresó Maduro en un acto realizado en la sede del batallón Atanasio Girardot, en el estado Falcón. Tiemble. Así porque es. Ahora lo que viene es puro plan de la patria ejecutarse desde todas las alcaldías. Desde todas las instituciones, desde todas las gobernaciones. Bueno, toda Venezuela. Plan de la patria para todos, porque ese es el plan que aprobó el pueblo. Así que bueno. No, vamos, no, vamos a ir fuerte porque estamos el lunes musical de merengue y bachata. Así que no te despegues de este dial. Tu Alba Ciudad 96.3 FM, porque ya regresamos con más noticias. Moza, moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Oye, hey, esto ya lo conoces, moza. No me hagas sufrir. En la madrugada, la gente loca por bailar. Ah, ah. Pasó una chica bien linda. Hey mami, te quiero besar. Moza, moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Estaba por los DJ, lo nuevo del DJ. Moza, bella. Sábado en la madrugada, la gente loca por bailar. Ah, ah. Pasó una chica bien linda. Hey mami, te quiero besar. Moza, moza, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si me pego, ay, ay, si me pego. Así no se me mata. Ay, si me pego. Ay, ay, si me pego. Delicia, delicia. Así no se me mata. Ay, si me pego. Ay, ay, si me pego. Hola. El Quique. Seguimos, seguimos en este contraataque cuando son las 5 y 19 minutos de la tarde de hoy, lunes de merengue y bachata. Así que escríbenos a dónde viene a ir. Bueno, recuerden que nos pueden escribir al Twitter, al @contraataque963, y también nos pueden escribir al 0416-052-4250. Y por supuesto en el Facebook Contraataque Pendiente también nos pueden dejar su mensajito ahí. Y bueno, ¿Qué más tienes por ahí, Iroga? Ya llegó el momento de cruzar. Sí, tan rápido. Tenemos que ir así a la nada. Al peor es nada. Al sin sabor. Al fastidio. A la nada, a la desolación. ¿Qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también. Y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Conatel abre procedimiento administrativo contra los pobres, los solados, desesperado canal de Globovisión. El director general de Conatel, Pedro Maldonado, informó en una rueda de prensa sobre el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra Globovisión por la transmisión del día domingo, el día de ayer, de un programa denominado Caso de Investigación. Según la apreciación de Conatel, presuntamente, claro, esto lo está escribiendo Globovisión, se podría estar difundiendo a través de este programa elementos que podrían generar zozobra en la ciudadanía, cosa que Globovisión jamás hace, ojo. En este programa que se transmitió el día de ayer fue un programa en donde se dio cobertura y se difundió una serie de elementos vinculados con la supuesta escasez o acaparamiento, cosa que no existe tampoco, tanto de vehículos como de algunos productos alimenticios en todo el país. Ahora la verdadera noticia, bueno, vamos a ver por los cuales nos dice por acá la Iguana TV. Mira, el contraataque. ¿Lo tienes? Porque Conatel... No come cuentos y anuncia un proceso sancionatorio contra Globovisión. ¿Y sepa usted por qué? Bueno, es que es de conocimiento público que en este momento se desarrolla una guerra económica por parte de algunos sectores, acotó el presidente de Conatel. Este lunes, Pedro Maldonado, director general de Conatel, informó del inicio de un proceso administrativo, bien lo sabe el pueblo venezolano, sancionatorio una vez más. Ahora vamos a ver con qué sale el globopotazo para el canal Globovisión. Debido a unas transmisiones del programa Caso de Investigación, en donde, bueno, se expuso el desabastecimiento de algunos productos del país, ¿no? Expresó que esta medida fue tomada tras una revisión exhaustiva del contenido transmitido este domingo por el programa que violó el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social y Radio y Televisión. Presuntamente se podría estar difundiendo a través de este programa elementos que podrían generar zozobra en la ciudadanía y dar una cobertura sobre la escasez de vehículos y productos a nivel nacional. Asimismo, acotó que es de conocimiento público que en este momento se desarrolla una guerra económica por parte de algunos sectores y por último indicó que por ahora el programa no será cancelado. Bueno, esto es algo así. Pasan todo ese tipo de programación que genera ciertamente esa zozobra sobre la ciudadanía que tiene el estómago para ver este tipo de canales. Y luego, de generar esa zozobra, pasan una publicidad acerca de cómprate un carro. Algo así como eso. Pasa por este tipo de medios privados. Pero bueno, menos mal que Conatel no come cuentos, ¿no? Como dice la Iguana. Así mismo, pero bueno, también te queremos hacer un llamado a todas las personas que están en pro de la organización de usuarios y usuarias. Bueno, que esto le compete a Conatel en principio, pero también nos compete a cada una y uno de nosotros a que, bueno, seamos fiscales de todos los medios alternativos, comunitarios y más, por supuesto, con más peso a los medios que tienen concesiones. Bueno, que son públicas, son del pueblo venezolano y por ende nosotros tenemos que regirlos y estar pendientes de todo ese espacio que es administrado para todos los venezolanos y las venezolanas. Así que nos vamos a ir un corte. Sí, porque el espectro radioeléctrico y el televisivo también es total, pertenece al Estado, pertenece al público que ejerce esa soberanía. Así que bueno, vámonos a un corte y recuerden la mensajería de texto 0416-052-4250, 0416-052-4250 y el Twitter @contraataque963. Ya volvemos con más, no se despeguen, nos vamos a identificar la radio en la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad. Herramienta de la revolución. Ritmos de la patria. El San Rafael es un género de la música llanera venezolana. Para que se ejecute el ciclo armónico en el 4, el arpista le hace el llamado. Las maracas siempre siguen al 4 y en el transcurso de la pieza se improvisa en el arpa. Proviene de los estados llaneros y es muy conocido por el tema La muerte del Rucio Moro. San Rafael, género de la música llanera venezolana que suena por Alba Ciudad. Venezolanas. Julio Garmendia. Julio Garmendia nació el 9 de enero de 1898 en la Hacienda El Molino, cerca del Tocuyo, en el estado Lara. Hijo de Rafael Garmendia Rodríguez y Celsa Murrieta, fue uno de los alumnos fundadores del Colegio La Salle. En 1909 publica un pequeño ensayo en el diario El Eco Industrial. En 1914 cursa estudios en el Instituto de Comercio de Caracas, los cuales abandona poco tiempo después para trabajar como redactor en el diario El Universal. Se relaciona con integrantes de la llamada Generación del 28. En 1927 escribió el libro La tienda de muñecos, siendo considerado el introductor del realismo fantástico en la ficción hispanoamericana a través de esta obra. Desde los años 50, su obra comenzó a ser revalorizada. Estas fueron algunas de sus obras más importantes: La tienda de muñecos, La tuna de oro, La hoja que no había caído en su otoño, El médico de los muertos, Difunto yo, El gato de los delgados, La hija de la mafia, entre otros. Julio Garmendia falleció el 8 de julio de 1977 en Caracas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos literatura. Somos cultura. Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Vaya qué suerte la mía, fue ver que me sonreías al cruzarte frente a mí. Cara mirada, que celosa me ignoraba al quererme seducir. No me quería ilusionar y ahora no dejo de pensar cómo algo así pudo pasar, que tu mirada y tu sonrisa me pudieran conquistar. No sé cómo sucedió, solo sentí que llegó. Yo no buscaba el amor y enfrente a frente me encontró. No me lo puedo explicar, algo en ti me hace vibrar. Ya sé que muera de ganas de quererte más y más. ¿Cómo fue? No lo comprendo. ¿Qué va a ser el primer beso para hacerme enamorar? Siquiera imaginabas que hasta en sueños me entregaba, que era tuya y nada más. No me quería ilusionar y ahora no dejo de pensar sucedió. Solo sentí que llegó. Yo no esperaba el amor y enfrente a frente me encontró. No me lo puedo explicar. Algo en ti me hace vibrar y hace que muera de ganas de que me quieras besar. ¿Qué pasó y cómo es? ¿Cómo sucedió? Solo sentí que llegó. Yo no buscaba el amor. No, no, no. No me lo puedo explicar. Algo en ti me hace vibrar. Ya sé que muera de ganas de quererte más y más. No sé cómo sucedió. Solo sentí que llegó. Que llegó. No me lo puedo explicar. Algo en ti me hace vibrar. Ya sé que muera de ganas de que te quieras besar. Cinco y 32 minutos de la tarde. Seguimos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Bueno, recordando la mensajería de texto al 04-16-052-4250 y bueno, al Twitter, arroba contraataque 963. Nos pueden escribir, pueden solicitar su canción porque Pucci está en los controles, muy pendiente de complacer peticiones. Así que escríbanos desde donde estén y tuiteennos también. Así que recuerda que hoy es lunes de merengue y bachata. Pero bueno, aquí tenemos algunas noticias nacionales e internacionales. Bueno, van a ver introducción a algunos temas. Sí, vale, vamos a recordar este hecho por aquí que nos informa Bene, que hace 3 años Ecuador derrotó un golpe imperial. Así que un aplauso para Ecuador porque es parte de esta patria grande, bella y hermosa, que bueno, que ha estado luchando también contra ese acecho imperial. Y bueno, por aquí nos informa que a 3 años del levantamiento policial en Ecuador, que dejó como saldo 8 personas fallecidas y 274 heridos, la Comisión Especial Investigadora determinó que ese 30 de septiembre del 2010 ocurrió un intento de golpe de Estado, aún impune, contra el gobierno popular del presidente Rafael Correa. La conclusión ocurre 3 años después, dado que desde el primer momento se garantizó con acciones judiciales su impunidad, manifestó Carlos Vaca, presidente de la comisión, también integrada por Diego Guzmán y Oscar Bonilla. Vaca explicó a la agencia ecuatoriana Andes que el fiscal general de la época, Washington Pesantes, ordenó la investigación a 90 agentes de la Dirección de Inteligencia de la policía, que bueno, que se había sublevado y posteriormente secuestrado al mandatario ecuatoriano. Si bien nosotros recordamos esos sucesos que pasaron por Telesur, se instauró así un verdadero aparato monstruoso para generar impunidad. Y bueno, con el nombramiento de la comisión se ha podido terminar con claridad y con precisión que en la intención confluyeron varios factores, entre ellos la presencia de actores políticos y su rol activo en la manipulación y la desinformación de los medios de comunicación sobre el intento golpista fallido. ¿Qué tal? Uh-huh. Bueno, más que todo, también todo el apoyo económico de ciertos personajes, porque el pueblo ecuatoriano reafirmó, bueno, el mandato de Rafael Correas. Y bueno, ahí lo vemos en este... Fíjate que por aquí nos dice también que la reunión fue auspiciada por la Interamericana Institute for Democracy, una organización fachada de la mafia cubanoamericana y de sus afiliados venezolanos, ecuatorianos y bolivianos vinculados a grupos de extrema derecha. Nada más y nada menos. Pero bueno, hoy, ¿qué tal? Como para celebrar, me imagino, este golpe de Estado. Porque fue un golpe de Estado que todavía, bueno, está en investigación. Marca Alba Ciudad 96 en el portal web nos tiene que el presidente anuncia expulsión de tres funcionarios de la embajada estadounidense y tienen 48 horas para abandonar el Estado venezolano. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, denunció este lunes que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas realizan frecuentes reuniones con representantes de extrema derecha en el país para alertar y alentar financiar planes de saboteo del sistema eléctrico y la economía venezolana. Ordenó la expulsión de tres de ellos en el territorio nacional. Yankees go home. Fuera de Venezuela, fuera de aquí, no me importan las acciones que tome el gobierno de Barack Obama. Expresó el presidente Maduro. Y bueno, Kelly Kederlin, encargada de los negocios de la embajada estadounidense, Elizabeth Hunderland y David Mood son los funcionarios expulsados. Así que bueno, más detalles lo pueden conseguir directamente desde el portal de Alba Ciudad 96 en la web, para que vean la vinculación de estos tres funcionarios de la embajada norteamericana con planes de saboteo que no son recientes, aparte, ¿no? Se vienen ya, para que haya llegado ya el máximo mandatario a hacer una expulsión directa, porque tienen más que pruebas en la mano. Así es. Pero bueno, esto es, yo creo que es algo que se veía venir, porque estas personas habían, bueno, por ejemplo, Kelly Kederlin había estado haciendo una gran cantidad de negocios y de visita a sitios puntuales, en el cual luego se presentaron manifestaciones, como por ejemplo la huelga de Sidor. Ajá. Y también haciendo presencias y actos masivos, reuniones, bueno, en la UCAP en Guayana, en el estado Bolívar. Que coincide con Sidor. Pero bueno, mano dura y Yankee go home. Como diría también la canción de Ali, ¿verdad? Ajá. ¿Sí o no, Puchi? Puchi me ve como sí, que señor. Es hora de irse a un corte musical porque están ladillas. Vámonos a un corte musical. Recuerden que se pueden comunicar al 0416-052-4250 y al Twitter @contraataque963. Esto es La Guerrilla Mediática. En la casa. Estás loca. Sí, claro que estoy llorando. Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida, aplaudir que te vas, destrozando mi vida, y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. Ay, no, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Y hoy te ríes de mí. No te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo. Que mendigarás con un beso a mis labios, tú te rogarás que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlarte, te voy arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque me he declarado tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande a llorar otra parte. Sí, claro que estoy llorando. Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida, aplaudir que te vas, destrozando mi vida, y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. Ay, no, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Y hoy te ríes de mí, no te duele dejarme. Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo. Que mendigarás con un beso a mis labios, tú te rogarás que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlarte, te voy arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo. From the Rolling Studios. métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Miénteme que así yo soy feliz. Métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. Aunque no sea así, adelántame, aunque sea con un beso, embóbame, ven y dime que te enciendo, engáñame, cuando solo una caricia, mátame, baby, miénteme. Soy el hombre de tu vida. Dime que me amo aunque sea mentira. En la noche aún no termina. Yo soy el potro que te domina. Oh, chula, dame un beso y deja el show. Ya suelta ser loco y vámonos. Tell me that you really wanna go. Personaje, miénteme y dime que me quieres. Que pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. Aunque no sea así, adelántame, aunque sea con un beso, embóbame, ven y dime que te enciendo, engáñame, cuando solo una caricia, mátame. Seguimos, 5 y 45 minutos de la tarde de Puerto Alba, Ciudad 96.3 FM. Este contraataque hoy, lunes de merengue y bachata. Escuchando ahí al dúo con el potro, Ilegales y el potro, Ayántame. Así es, y bueno, por aquí nos escribieron al Twitter, @contraataque963. Y mejor que oír Contraataque 963 es verlo en vivo. Bueno, ¿quién será también que nos escribió? Mensaje. Así. Y también le vamos a mandar un saludo desde Martinique a Polo Michelet, que nos escucha vía web. Así que bueno, un saludo a toda la gente de Martinique. Saludos. Hola, gente de Martinique. Aquí tenemos a alguien que no ha hablado en toda la tarde. Que es Lordales Michi, no está visitando acá a Venezuela, también es venezolano, pero bueno. Hola, ¿qué haces? Lordales León, yo. Es que tú eres más mío que de nadie. Mi hermanito, así que bueno, un saludo ahí a toda la gente que nos escucha en Lordales. Gracias, gracias. Un saludo a todos. Conociendo aquí las instalaciones de Alba Ciudad. Después hacemos algo interesante, más particular. Pero bueno, tenemos algunas noticias. Noticias, así mismo. Porque Noticias 24 dice por acá que expertos coinciden en que el falso audio de Chávez es una obvia manipulación política. El audio con la voz de Hugo Chávez no ha dejado de generar polémicas entre los venezolanos y venezolanas, unos más disociados que otros, pero bueno, no ha dejado de generar polémicas, aunque me enteré tarde de esto. Una imitación malintencionada, algo que no mereció la relevancia que logró el mismo mandatario sacado de contexto antes de su muerte. El gobierno de Nicolás Maduro ya ha manifestado su rechazo y los venezolanos y venezolanas de diferentes puntos de vista. Bueno, aquí decimos tomar la opinión de quienes generan voces y contenidos de opinión pública a diario. ¿Cómo ha impactado esto la sociedad venezolana en todo esto? ¿Es parte de un plan mediático de desestabilización? Se hacen las preguntas por acá algunos periodistas. Y bueno, tenemos aquí las entrevistas para el análisis a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Es completamente válida la reacción de Nicolás Maduro, dice por acá, y su gobierno, quien se sienten ofendidos ante el hecho de que alguien más utilice la marca que con esfuerzo ha hecho suya, el presidente Hugo Chávez Frías. En todo caso, León cree que ese audio no tendrá una repercusión notable en la población venezolana. Bueno, parece que se le salió el tiro por la culata, porque la reacción fue completamente diferente. Y también, por otra parte, el periodista Alberto Aranguibel cree con estas publicaciones que el país, bueno, está una vez más ante una escena de campaña de desprestigio y de guerra sucia contra la revolución para generar desasosiego. A su juicio, hay un sector político que tiene un interés particular en la divulgación de este material, y sobre todo por la constante de que, bueno, ha debido ser un debate político. Explicó, por una parte, que este gobierno se ha esforzado por trabajar a favor del pueblo, pero por otro lado está en el sector que se dedica al tirapiedrismo, a lo que cataloga aquí Alberto Aranguibel como tirapiedrismo. Esto es ya otra, una categoría. La oposición venezolana tiene categorías. El tirapiedrismo es una. Entonces, bueno, por acá también dice que en relación a la etiqueta, donde, bueno, se reaccionó por vía Twitter, JJ Rendón, sí, una palabra ahí bien intensa, que fue un hashtag que, bueno, generó bastante... Sí, porque eso iba a mencionar, o sea, no respuesta popular. Ahí dice que solamente Nicolás Maduro y el Estado y lo que representa como tal el gobierno, pero el pueblo también tuvo una respuesta contundente al manifestarse en contra de ese audio, y que obviamente se dio cuenta al escucharlo quienes lo escucharon. Sí, pero por eso... Yo no tuve la oportunidad, menos mal, de escucharlo, pero sí me llegaron comentarios que era fatal y todo lo demás. Y bueno, pero el pueblo supo responder ante eso y está, digamos, alerta ante esa guerra mediática. Es una respuesta desesperada, bueno, en plena campaña política. Y esto nos lleva... Alcaldías y gobernaciones quieren resucitar, no sé, manipular, tergiversar. Y eso estamos... ya cansados de eso. Pero bueno, lo que no dejamos de lado es nuestra sección Cotufas Explotadas, y por supuesto que se la dedicamos a esta gran noticia. Nos vamos a nuestra sección, nuestra última sección del día. El extraño mundo de las cotufas explotadas. JJ Rendón, vengo también un audio de Simón Bolívar diciendo que Maduro no es Chávez, pero lo revelaré en su debido momento. El asesor de campañas políticas JJ Rendón, autodeterminado el nuevo Goebbels, confirmó tener su poder un audio completo de una declaración de Simón Bolívar, así mismo como usted lo está escuchando, explicando que Maduro no es Chávez y que si estuviera vivo votaría por cualquier peluche que decida la MUD. Rendón lucía una típica indumentaria de samurái que refleja sus pocas ortodoxas técnicas de propaganda. El audio de Chávez es auténtico, que se los digo yo, así como este audio de Simón Bolívar, que va a ser un tubazo en el momento en que decida revelarlo, explicó el nuevo Goebbels. El asesor político expresó que apoya a Enrique Capriles por razones desinteresadas, aparte de los cientos de miles de dólares que me pagan, que apenas me alcanza para los sables de acero templado japoneses. Yo hago todo esto sin ningún interés material, explicó Rendón. Rendón no descarta conseguir un audio de Jesucristo diciendo que todo el mundo debe votar por su cliente, Enrique Capriles. Reportó para ustedes Globo Terror. La verdad, se ha dicho. Así que bueno, también puedes consultar a la página web globoterror.com y bueno, ver toda esa sección de locura donde, bueno, tendrás la verdadera cara de la información. Ya nos vamos, nos tenemos que ir, pero recuerden no despegarse porque ya viene el informativo comunal marcando zona. Zona. Y como todos los días decimos que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, mi puche. La guerrilla mediática en la casa. Ya estás en despidio. No, yo quiero.